digas al oído lo mucho que me vas a amar. Y cuánto había esperado para estar abrazando y besándote al final. Los besos y caricias se extrañaban. Te miré a mí, no me animaba, con miedo que me rechazaras. Por suerte estaremos juntos hasta el final. Amar, amarte de a poquito, y que me des de a mil besitos, y que me pidas muchos más. Los juntitos y no te importe nadie más. Gorilas, abrazarte despacito a la orillita del mar. Besar, besarte mi amorcito, y que me digas al oído lo mucho que me vas a amar. Y cuánto había esperado para estar abrazando y besándote al final. Los besos y caricias se extrañaban. Y que me pidas muchos más. Amar, amarte es tan bonito, y que estemos los dos juntitos, y no te importe nadie.